qué yo y por qué esta capacitación, este diplomado, no va dentro de lo que podría ser tradicionalmente un taller de cultura de paz, no violencia, negociación y resolución de conflictos, ¿no? Y tiene que ver con una inversión de valores, ¿no? Normalmente en ambientes académicos planteamos y partimos de modelos teóricos grandes, un gran modelo teórico que luego se aterriza en un área específica y se aplica a una problemática dada. En este caso, hay un gran concepto y hay un gran bagaje teórico, por ejemplo, respecto de cultura, paz y no violencia, que luego se aterriza a cómo se gestiona un conflicto, y esas herramientas de gestión de conflictos se aplican con una metodología al conflicto en particular, ¿no? Entonces, de lo que tratan muchas capacitaciones es de tener, pues, este gran bagaje teórico, que ustedes conozcan todas las categorías, que conozcan la metodología, y luego lo apliquen, ¿no? El planteamiento que yo les hago viene de otro lado, que es partamos del problema. Es decir, partamos del problema, del conflicto, del daño reconocido, de lo que se está viviendo en la situación en particular. A partir de ahí veamos cuáles son las herramientas que hay para trabajarlo y a partir de eso veamos qué lecciones podemos aprender y replicar, ¿no? Es decir, no va a ser, aunque sí va a haber referentes teóricos y va a haber como cosas que ustedes se pueden llevar y hicieron una lectura, ¿no? Específicamente de uno de los grandes como exponentes del conflicto que fue, que tenía que ver con Paul Lederach, por ejemplo. Pero no es una cuestión que vaya de lo teórico a lo práctico. Es algo que más bien parte de lo práctico, busca ver qué herramientas tenemos para trabajarlo y a partir de las lecciones y los aprendizajes que podamos sacar en esta capacitación, en el trabajo en grupo, discutiendo entre todas y todos, pues ahí vamos a sacar tal vez las mayores conclusiones, ¿no? Pero esta no es una capacitación, no es un diplomado, no es un taller, no es una sesión que va de experto a no expertos, sino más bien que va de una facilitación de ciertas herramientas, ciertos enfoques que a partir de lo que ustedes están viviendo podemos esquematizar y entonces podemos aplicar, ¿no? Eso es por donde va lo que yo les estoy planteando, ¿no? Mm-hmm.